Bueno, continuamos en nuestro programa de Oriente a Occidente. Vamos con nuestro tema del día. Como les dije, hoy tenemos un invitado supremamente especial. Tenemos al doctor Juan Camilo Kwan, quien es médico de la Universidad Nacional. También estudió salud pública en la Universidad de París, máster en medicina tropical de la Universidad de Barcelona. Fue jefe de emergencia y desastres del Ministerio de Salud de Colombia entre 1996 y el año 2000. También estuvo en Médicos Sin Fronteras del 2000 al 2010 trabajando con organizaciones mundiales como la Organización Mundial para la Salud, ACNUR y UNICEF. Entre este proyecto de Médicos Sin Fronteras tuvo la oportunidad de estar en el Medio Oriente conociendo países como Egipto, Siria, Libia, Túnez, Marruecos, Pakistán y Somalia. Y hoy es para nosotros un gusto tenerlo aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente. Bienvenido, doctor Juan Camilo. Gracias, Hanna, por la invitación y gracias a toda la audiencia. Gracias por invitarme a tan interesante programa, sobre todo con ese perfil que le quieres dar y que sea un perfil artístico, un perfil de folclore, un perfil cultural, lo cual me parece muy importante para nuestra juventud zipaquireña. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue vivir tanto tiempo en el Medio Oriente y trabajar con Médicos Sin Fronteras? Pues mira, yo pienso que primero que todo, como te comentaba extra micrófonos, en el imaginario colectivo de la familia Kwan siempre se ha dicho que tenemos un origen árabe. Decíamos que nuestro tatarabisabuelo, que podemos decir llegó hacia finales de los años 1800 a la región de Huaté, más precisamente a la región que queda entre Huaté y Chiquinquirá. Siempre se nos decía que era nuestro abuelo, nuestro tatarabisabuelo árabe, pero yo pensaba siempre que podía ser un poco ese imaginario que las familias construyen, esas pequeñas mentiras para que no crean que uno es de origen campesino o que uno es de origen indígena. Pero poco a poco me di cuenta que realmente había mucho desierto. Los tíos y los más abuelos no lo confirmaban y nos decían pues que nuestro tatarabuelo, que ahora que estuve en Siria, me puse a investigar un poco, se podría haber llamado Abbas al-Juan, y que por problemas de fonética, cuando él llegó, que no hablaba la lengua española, sino que hablaba solamente la lengua árabe. Y como tú sabes, Hanan, la lengua árabe tiene un contenido fonético gutural, claro, que hace que tengamos la J y que tengamos algunas diferentes expresiones que están muy atrás y que pueden sonar como Kwan. Entonces, seguramente cuando le preguntaban al tío Sabat Kwan, ¿cómo se llama? Él decía Abbas al-Juan. Y cuando él decía Abbas al-Juan, pues lo fueron quedando modificando como Sabas Kwan. Y pues él ha sido nuestro tatarabisabuelo, digamos unas 5 a 6 generaciones. Y ese pequeño feeling, esa pequeña sangre, como tú dices, que tira, me hizo pues primero estar en París. Cuando yo llegué a París para casarme con una francesa, pues encontré muchísimo de la cultura árabe allí, de todas las culturas. Como yo te decía, la cultura árabe es muy grande, no se limita solamente al Medio Oriente. Podemos decir que hay países como son los países petroleros, como Omán, como Emiratos Árabes Unidos, como es Arabia Saudita, que son países petroleros muy ricos en medio del desierto. Pero también está pues el Medio Oriente, que tiene a Jordania, que tiene a Siria, que tiene a nuestra amadísima Palestina, que tiene el sur de Turquía, pues que no son realmente árabes, pero que vienen del Imperio Otomano, y está todas aquellas poblaciones que yo conocí en París, que sobre todo estudié en la Universidad de París. Estudiábamos con muchos médicos de Túnez, estudiábamos con médicos de Marruecos, estudié con médicos libios, con médicos egipcios, y toda esa parte de lo que es los países árabes del norte de África se conocen como el Magreb y tienen un acceso al Mediterráneo. Entonces, ahí hay unas conjunciones culturales entre lo que es la cultura mediterránea, digámoslo del sur de Italia, del sur de España, del sur de Francia, que también tuvieron migraciones hace 10, 15 siglos y que fueron colonizadas por los árabes. Entonces, París entre el 90 y el 94, cuando estuve allí casado, fue un primer contacto con la cultura árabe y con Médicos Sin Fronteras. En ese momento yo ya había tenido propuestas cuando trabajaba y estudiaba allí en París para ir a trabajar con Médicos Sin Fronteras, pero tal vez el matrimonio, después el nacimiento de mi hija, pues no me lo permitían. Ya hasta pues, que ya después, hacia los años que fuiste, hacia 1996, fue muy pronto, también te llamó rapidito la cultura. Ya. Después viene el divorcio y todas estas cosas y ya dije, ya quiero hacer lo que quiero. En el y año 2000 como era yo un experto de atención de emergencias, de desastres, de crisis humanitarias, y las crisis humanitarias, sobre todo hambrunas y también el tema de epidemias, pues fui desplegado a países pues que no son precisamente árabes, que son países africanos, pero poco a poco fui teniendo entrando una cultura hacia el mundo árabe. Y en esa entrada hacia el mundo árabe y tantos países que pudiste recorrer, que tuviste esa fortuna, ¿cuál ha sido ese país que más te ha llamado la atención y por qué? Pues yo diría que en el mundo árabe pasa igual que en el mundo latinoamericano. O sea, hay una lengua y hay una religión que los identifica, y hay una arquitectura, y hay una comida, y hay una música, y hay, digámoslo, no, hay una etnia. No quisiera hablar de etnia o de raza, pero hay una etnia, hay una fisonomía, y todo esto los une. Hay una cultura, pero hay diferencias marcadas también entre los países. Como aquí, igual. Entonces, si tú vas y le dices a un colombiano que es un ecuatoriano, se te puede poner bravo. Eso hablamos mucho aquí. Y si le dices que es un venezolano, pues te peor. Va a matar. Entonces, igualmente pasa con los países árabes. Y dentro del país también, si eres colombiano, una cosa es ser de La Guajira, otra cosa es ser del interior, todo cambia. Exactamente. Lo que hace que si hay una cultura que es la religión musulmana, que profesa el Corán y que está dedicada en muchísimas partes del día al culto a Alá y al rezo, y que tienen sus mezquitas, si hay un idioma que cambia también, que tiene variaciones, que se ha mezclado incluso con otros idiomas, hay un hilo conductor de la cultura árabe. Y yo te puedo decir que pues a mí me ha impresionado mucho Egipto, o sea, el Cairo es una ciudad maravillosa. Y muy próxima también a nosotros, dicen que es como hablar de la costa colombiana. Exactamente, o sea, el Cairo con sus pirámides, con su museo de Egipto, me parece que fue un contacto maravilloso. Yo estuve allí cuando trabajaba con la Organización Mundial de la Salud, porque allí se encontraba la sede, la casa de lo que era la parte de Organización Mundial de la Salud para los países mediterráneos y del mundo árabe. Entonces fue un contacto, estuve varias veces allí y de allí empecé a tener más contacto con el mundo árabe. Por cuestiones de vuelos, el tránsito que se hace muchas veces de Europa a ciertos países en África que no tienen muy buenas comunicaciones, pasa por países árabes. Claro, o sea, tú sabes que el Cairo tiene un aeropuerto enorme donde salen viven del turismo para todo el planeta. También puedes decir lo mismo de algunos países como Líbano, donde pues prácticamente son como unos centros donde los vuelos salen para todo lado. Entonces, en muchas veces me tocaba pasar, me tocaba quedarme 15 días de vacaciones, porque cuando trabajas en esto del mundo humanitario, de la asistencia humanitaria, de la atención de emergencias, pues tienes más vacaciones, trabajas 4 semanas y tienes 1 o 2 de vacaciones, trabajas 8 semanas y tienes otras semanas de vacaciones que son comprendidas dentro de tus contratos. Y finalmente, pues sí llegué a trabajar ya de lleno en países realmente con una marcada cultura árabe, pero ya ligado también a una cultura también negra o una cultura africana. Entonces, prácticamente, si tú miras el mapa, hay una zona, hay una región de este mundo que se llama el Cuerno Africano, y el Cuerno Africano fue sitio obligado de pasaje de todos los árabes que vinieron a colonizar o a hacer negocios cambio de bienes, de mercancías en África. Y allí se encuentra, pues, prácticamente Etiopía, se encuentra que no son árabes, tienen otras religiones. Y, han sido adoptados. Pero está Somalia, o sea, Somalia sí que realmente es un país que, pues, prácticamente es de los que más crisis humanitarias tiene en el momento, pero que está muy arraigado a una cultura árabe, y yo prácticamente trabajé allí, lo cual fue una experiencia enorme. También por lo de las crisis humanitarias, y después vamos a hablar de cosas más positivas que las crisis humanitarias, pues estuve también en el Darfur, que es una parte de Sudán que tiene que ver con el árabe, y estuve en el este de un país que es el Chad, y allí en esa parte del este pude ver algo que para mí fue maravilloso y fue mágico, y fue ver los árabes nómadas. Porque hablamos de los beduinos, ¿sí? De los beduinos que realmente se mueven en unas caravanas de 200, 300 camellos, que van con sus esposas, que van con sus carpas y que se van moviendo siguiendo los ciclos agrícolas y las lluvias. Claro. Tú sabes que debajo del gran desierto del Sahara, que tomaría toda la parte norte de África, está lo que se llaman el país subsahariano, los países subsaharianos, que son un tránsito hacia ya la África tropical. Pero en los países subsaharianos hay muchísima cultura árabe, hay mucha cultura árabe, ya no es un desierto, ya hay más acceso al agua, entonces ya pueden tener sus animales, pueden tener sus camellos y pueden cultivar ciertas cosas como la cebolla, como el tomate, que son bases importantísimas para la alimentación. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos hoy con el doctor Juan Camilo Kwan, quien estuvo del 2000 al 2003, al 2010 trabajando con Médicos Sin Frontera en países del Medio Oriente. Hoy acá nos está compartiendo toda esta experiencia tan linda que tuvo. Y hablando de lo lindo del Medio Oriente, como decía el doctor, dentro de su trabajo en estos países en los que médicos y demás personas con su vocación de servir y desde su trabajo ofreciendo lo mejor para los demás, en temas de crisis humanitarias, como usted nos ha hablado a lo largo hoy de la entrevista, por consecuencias de guerra, de salubridad en estos países, y también todos estos temas nos han llegado a Occidente, pero sin embargo a Occidente nos han llegado distorsionando un poco ese Oriente. Lógico, hablamos de que hay guerras, de que hay pobreza, también de una zona rica, como usted se refería, sobre el mundo árabe, pero también nos gustaría saber qué podría decirnos sobre la otra cara de estos países. ¿Qué nos podría decir sobre esa cara cultural, sobre su música, sobre sus tradiciones? Todas esas cosas que usted también vivió, de pronto sí, trabajando, ayudando en todas estas crisis humanitarias, pero esa otra cara, que es la cara que nos enamora y que de pronto es esa cara la que quiere hacer que usted regrese dentro de poco nuevamente a visitar estos países. Pues Hanane, siendo un poquito latino y diciendo que tenemos un toque árabe, pero también una influencia muy latina, pues lo primero que le impresiona a uno en los países árabes es la belleza de las mujeres, o sea, prácticamente esos ojos negros, esos cabellos largos, rizados, esas sonrisas, la mujer árabe es muy hermosa y realmente muy dedicada a su hogar, muy dedicada a su esposo, lo cual después de que vamos a festejar en estos días las caídas de las Torres Gemelas, ha sido muy manipulado. Exacto. En el planeta, porque prácticamente se tilda a los árabes de machistas, se tilda al árabe de que tiene a su mujer en una posición en que no le da ninguna libertades, se tiene la idea de que en el mundo árabe pues las mujeres absolutamente no valen nada, y puede que en el contexto de la cultura musulmana haya sitios donde realmente el patrón de la familia es muy diferente al nuestro, y que para uno sería muy difícil juzgar y pensar que uno puede hacer un discurso de liberación y de invasión de países solamente para que las mujeres tengan cierto grado de libertades. En lo que pude hablar con las mujeres, que hablé con mujeres de países ya que tienen al cierto grado de integrismo, y también de mujeres que ya tienen un grado de libertad enorme, como son las de los países magrebinos, como es Marruecos y Túnez, donde prácticamente la mujer ya tiene muchísima cultura occidental, que han sido criadas incluso como más libres, digámoslo en términos occidentales. En Italia han sido criadas, en Francia han sido criadas, en Inglaterra es otra cultura. Entonces, primero que todo, el patrón familiar no es comparable con nuestro patrón familiar. Cuando dicen que el árabe se casa con 4 esposas y todo esto, hace parte de su cultura musulmana, y hace parte de la cultura ligada a su culto religioso del Corán, y que son cosas absolutamente muy respetables. Yo pienso que también me ha impresionado enormemente lo que es la arquitectura. En un país como lo es el Cairo, que el Cairo tiene de las mezquitas más grandes del planeta, y en el mes de enero pude visitar Estambul, y Estambul realmente, siendo de la cultura otomana, pero habiendo tenido también mucho cruce y mucha relación con la cultura árabe, tiene unas mezquitas absolutamente hermosas. La comida pues es maravillosa, prácticamente es una comida muy basada en las legumbres, es muy basada en los vegetales, y pues yo desde París hice conocimiento de algo que todavía utilizo enormemente, y es el couscous. Okay. Prácticamente lo preparo el típico, el marroquí, que me encanta. Está hecho con cordero, está hecho con zanahorias, está hecho con repollos, y me parece absolutamente delicioso. También el tabulé, también es una ensalada muy fresca. Que acá la hemos aprendido a preparar en nuestro programa. Que la hacemos con cebolla muy pequeñita, con menta, con un poquito de pimiento rojo, y que lo servimos fresco, y que es una entrada y un acompañamiento maravilloso. También en el Líbano, pues tienes esta que le echamos al pan árabe y que se hace a partir de... Del garbanzo. El hummus, que me parece maravilloso, con un poquito de pimienta. Entonces, estas son como las comidas, sí, de base, pero lo mismo que pasa en América Latina. El mundo árabe tiene absolutamente todas las variedades de comidas, y pues prácticamente, sin ser Pakistán, que no se considera como un país de los países árabes, pero es un país musulmán que se dividió de la India, yo allí he conocido una de las mejores cocinas del mundo, basadas en el arroz basmati, basadas en las esencias, en la canela, y algo que hice descubrimiento maravilloso ahorita en Siria, y también lo había hecho en Pakistán, es las carnes hechas al yogur. Por supuesto, un yogur muy cremoso, un poco muy diferente al nuestro, pero te preparan desde sesos, te preparan carne de mutón, te preparan todo. Delicioso. Aquí digamos que con el yogur sin sabor lo podríamos... Con el yogur sin sabor y más espeso. Medio preparar. Así que con el... Pero eso ha sido un descubrimiento muy bueno. Entonces, me parece la comida árabe muy sana. Los árabes no son como los habitantes de Houston, que yo cuando me paro en el aeropuerto de Houston en Atlanta, me da impresión lo gordos que son los americanos y los pesados y los desfigurados. Me parece que el árabe tiene una estética, se come muy bien, sí. Pero tienen una estética que hace pues que la etnia, la raza, el grupo cultural, como lo quieras llamar, árabe, es muy hermoso. O sea, prácticamente me parece que la belleza física, tanto de hombres como de mujeres, es realmente muy relevante y es algo muy lindo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por darnos toda esta información, aunque el tiempo es muy corto. Qué rico todo lo que nos pudo compartir hoy, porque nos hizo un poquito más próximos ese oriente e hizo que nos enamoráramos un poco más. A todos nuestros oyentes, de verdad, un agradecimiento muy especial y esperamos verlo en otra próxima oportunidad aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente. Hanna, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por esos éxitos que has tenido en el campo de las comunicaciones y por tu escuela de danza, que es de un gran servicio a nuestra juventud. Tú sabes que yo estoy manejando ahora todo un proyecto que lucha contra las drogas, contra la drogadicción, con el habitante de la calle, y pienso que esos espacios que tú le das a los jóvenes, esos espacios estéticos, culturales, de armonía consigo mismo, son realmente un paso enorme para que las personas tengan otro proyecto de vida. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tuvimos el día de hoy al doctor Juan Camilo Kwan, quien nos habló de toda su experiencia en el Medio Oriente.